Voz Universitaria, el informativo de la Universidad Veracruzana. El informativo de la Universidad Veracruzana. Voz Universitaria. Con Brenda Coronado y Antulio García. Con Brenda Coronado y Antulio García. Voz Universitaria. Bienvenidos. Esto es Voz Universitaria. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Este lunes 27 de agosto de 2018. Les saludamos en Voz Universitaria con una dirección y producción de Ernesto Colinot, Antulio García y Brenda Coronado. Brenda, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Hola, muy buenas tardes. Muy bien, lista para empezar la semana acompañándolos en el recorrido informativo de nuestra casa de estudios. Esperando que el fin de semana haya sido tranquilo, placentero y también productivo, claro, de provecho. Les deseamos desde el 90.5 de FM Radio V. En operación en cabina hoy, Julio Fuentes, en lugar de nuestra compañera Soledad Macías, a quien le mandamos un saludo. Y bueno, estamos ya arrancando nuestra voz universitaria. ¿Y qué te parece si vamos con nuestros titulares? Hoy en Voz Universitaria. La Facultad de Química Farmacéutica Biológica de la Universidad Veracruzana estudia los efectos secundarios en el consumo del ginkgo biloba. Además, egresado de Contaduría y Administración de la Universidad Veracruzana gana el Napolitan Victory Award. Diplomado en Antropología Contemporánea anuncia su segunda edición. Y se llevará a cabo el segundo Coloquio Nacional de Lenguaje, Epistemología y Ciencia. Nos acompañará en el estudio Carlos Alberto Castillo Salas, gerente del Campo para la Cultura, las Artes y el Deporte, para invitarnos al Salsona 2018. Nuestro reportaje especial del día de hoy es ganador del Premio Nacional de Periodismo en Ciencia. Y en los deportes, el profe Ariel Ortiz. Esto y mucho más en Voz Universitaria. Bienvenidos. Y bueno, así comenzamos Voz Universitaria y les recordamos que toda la información o la mayoría de la información que aquí van a escuchar la pueden encontrar en Universo, el periódico de los universitarios, y lo pueden hacer a través de su página de internet www.v.mx/prensa. Muchas gracias a todos nuestros compañeros por su arduo trabajo para traernos toda la información más relevante de la universidad. También queremos saludar y agradecer al equipo de marketing que nos ayuda con las redes sociales y con estar en más contacto con ustedes. También a todos nuestros compañeros colaboradores de Radio V por todo su trabajo, todo su esfuerzo para que este noticiero llegue hasta ustedes. También tenemos contactos, números de contacto para que se comuniquen con nosotros. Lo pueden hacer a través de nuestro WhatsApp 2281-040477. Se los repito, 2281-040477. También nos pueden llamar a los teléfonos 817-5115, 817-5117. O si prefieren hacerlo por redes sociales, a través de Facebook o de Twitter, nos encuentran como Radio V. Además de que les recordamos que tenemos un correo, vozuniversitaria@v.mx. A través de este correo nos pueden hacer llegar toda la información de investigaciones, coloquios, actividades universitarias para que nosotros le podamos dar difusión. Es muy importante, este medio es para los universitarios y para todo su acontecer, y queremos abrir esta puerta a través del correo electrónico vozuniversitaria@v.mx. Así es, que se ponga en contacto la comunidad universitaria. Y el día de hoy vamos a rifar el libro Bartleby de Herman Melville, este escritor reconocido a nivel mundial, y justamente por su obra, quizá la obra más reconocida, vamos a hacer una pregunta. Esta es a la persona que nos diga primero de dónde nos está llamando, uh-huh, y en un segundo lugar el nombre del barco ballenero de Moby Dick, uh-huh, que también, como dijimos, es autoría de Herman Melville. Recuerden que tenemos hasta las 14:50 horas para mandar las respuestas a los medios que ya dijo Brenda. Y bueno, les podemos repetir la vía más práctica: 2281-040477, pero también a los teléfonos 817-5115 y 817-5117. También a través de nuestras redes sociales, y nuestro equipo de producción al final realizará por medio de una aplicación el sorteo para las personas que nos respondan cómo se llamaba el barco ballenero de Moby Dick, de la autoría de Herman Melville. Y recuerden que hoy se llevan Bartleby, el día de hoy, hasta las 14:50 pueden mandar sus respuestas. Ya son las 14:08 y escuchemos qué sucedió un día como hoy. Un día como hoy. Como hoy, un 27 de agosto, pero de 1849, nace el escritor mexicano Manuel Acuña, miembro fundador de la Sociedad Literaria Nezahualcóyotl. También, un día como hoy, pero de 1870, nace el poeta y diplomático mexicano Amado Nervo, autor de obras como La Amada Inmóvil, Perlas Negras, Místicas y Plenitud. En 1875 se descubrió el galio, un metal gris que adquiere una tonalidad plateada cuando se solidifica y es utilizada para la construcción de circuitos integrados. Un día como hoy, pero de 1920, se realiza en Argentina la primera transmisión radiofónica del mundo. Y también un día como hoy, pero de 1990, muere a los 36 años el guitarrista de blues Stevie Ray Vaughan, de quien escuchamos Life Without You. Ciencia. Dos con 11 aquí en Voz Universitaria, y con información de Claudia Peralta. Les informamos que la Facultad de Química Farmacéutica Biológica de la Universidad Veracruzana estudia los efectos secundarios en el consumo del ginkgo biloba, planta para el tratamiento y prevención de algunas enfermedades. El proyecto Efecto de los polifenoles presentes en plantas en diferentes enfermedades está inscrito en el Sistema de Registro y Evaluación de la Investigación, cuya líder del proyecto es la profesora Luz Irene Pascual, quien dijo para el periódico Universo que el ginkgo biloba ha sido empleado para el tratamiento y prevención de diversas enfermedades como el cáncer por sus efectos antioxidantes. Sin embargo, dependiendo de la etapa de la enfermedad, el consumo de la planta puede promover el desarrollo del padecimiento. José Locia, docente de dicha facultad, dio a conocer que en el Laboratorio de Investigación en Biología Molecular se emplean pruebas en animales para determinar qué tan ciertos o no son los efectos dañinos. Por lo tanto, debe considerarse que el consumo de antioxidantes sin regulación puede traer efectos contrarios a los que se espera teóricamente. Y en más noticias, con información de Claudia Peralta, Blandina Bernal, integrante del Laboratorio de Neurofarmacología del Instituto de Neuroetología de la Universidad Veracruzana, realiza el estudio Estrés, Afecto y Desarrollo en Modelos Experimentales. Dicho estudio abarca la ansiedad y la depresión en niños y jóvenes, los cuales pueden repercutir en su vida social y escolar, pues se dice que afecta entre el 2 y 5% de esta población. La especialista del Sistema Nacional de Investigadores destacó que son necesarios estudios que aporten conocimientos del cerebro para comprender estos trastornos. Esta condición es resultado del estrés físico o lesiones químicas a través de sustancias neurotóxicas que pueden dañar la parte del cerebro que regula las emociones. Bernal Morales comentó que la aportación de su línea de investigación es ampliar el conocimiento de la salud mental y emocional en niños y jóvenes. Mundo Universitario. Con información de Carlos Cermida, les compartimos que el egresado de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Veracruzana, Edgar Acosta, fue acreedor al Napolitan Victory Award de este año, premio dirigido a asesores y comunicadores políticos del país de habla hispana. El galardón le fue otorgado el 15 de agosto en la Universidad de Georgetown de Washington, en Estados Unidos, por su trabajo de investigación, ideología y discurso, premiado en la categoría Investigación Académica del Año. Acosta Morteo identifica en el trabajo los atributos ideológicos en el discurso oficial de la política de seguridad pública en el mandato del presidente Enrique Peña Nieto. El consultor declaró que el mundo está en una etapa en la que la política y los consultores políticos son necesarios y esta debe ser respaldada y retroalimentada. Son las 14 horas con 15 minutos. Y con información de Karina de la Paz Reyes, las coordinadoras del Diplomado en Antropología Contemporánea de la Universidad Veracruzana, Yuridia Velázquez y Virginia Arieta, anunciaron la preparación de la segunda edición de dicho diplomado, ya que debe responder a los cambios tan acelerados en la sociedad. Velázquez expresó que la primera edición se desarrolló de marzo a julio de este año con una importante demanda. Adelantó que iniciarán actividades en febrero de 2019 y la convocatoria estará disponible en diciembre de este año. El Diplomado en Antropología Contemporánea busca proponer estrategias para explicar los nuevos procesos históricos. Se encarga además de analizar problemáticas actuales como redes sociales, nuevas tecnologías, medio ambiente o políticas públicas. Velázquez y Arieta mencionaron que en la medida en que se evidencie la importancia de los profesionales de las diversas áreas de la antropología, habrá más campo laboral. Les recordamos que tenemos una dinámica para el día de hoy. Al final de Voz Universitaria estaremos regalando Bartleby, el escribiente y otros cuentos de Herman Melville a la persona que nos mande vía WhatsApp al 2281-040477 o que nos marque al 817-5115 y 817-5117. ¿De dónde nos están escuchando? Y el nombre del barco ballenero de Moby Dick, también libro, autoría de Herman Melville. Recuerden que recibiremos sus respuestas hasta las 14:50 de la tarde, hasta las 2:50 de la tarde, y el equipo de producción se encargará de hacer la rifa, la cual subirá a nuestras redes sociales, a Facebook, a Twitter. Recuerden que nos pueden encontrar como Radio V. Vamos a un corte y regresamos a Voz Universitaria. Continuamos. Gracias. septiembre en la USB y la Unidad de Humanidades. Mayor información en www.uv.mx/josé-martí. Escucha en el umbral del silencio. Indicios y resonancias en la música contemporánea. Todos los lunes y martes a las 22 horas. Por Radio UV en línea y por el 90.5 FM. El lunes a partir de las 5 de la tarde tenemos para usted En el Emparrillado de los Halcones, un programa de análisis, noticias, entrevistas y calendario de los equipos de fútbol americano que representan a la Universidad Veracruzana. Lunes, 5 de la tarde, 90.5 de frecuencia modulada. Radio Universidad. La Universidad Nacional de Colombia, en colaboración con Radio UV, trae para ti el programa Música Antigua para el Siglo XXI. Un espacio musical que toma como inspiración el enigmático y misterioso mundo de la música antigua. Escúchalo todos los lunes a las 23 horas por Radio UV. Continuamos. Estamos de regreso en Voz Universitaria a las 2 de la tarde con 19 minutos y les comentamos que se llevará a cabo el segundo Coloquio Nacional de Lenguaje, Epistemología y Ciencia, organizado por el Centro de Investigación en Inteligencia Artificial, el Centro de Investigaciones Cerebrales y la Coordinación Universitaria de Atención Estudiantil de la Universidad Veracruzana. El evento se llevará a cabo del 5 al 7 de septiembre en el Centro de Inteligencia Artificial, ubicado en Sebastián Camacho, número 5, con la finalidad de construir un diálogo en materia de ciencia, tecnología e innovación. El objetivo del evento es buscar la relación y vinculación entre los institutos de investigación que conforman la UV en términos de productividad y aportación al conocimiento. El día miércoles 5 y jueves 6 de septiembre, las actividades iniciarán a las 16 horas y para el viernes 7 de septiembre desde las 10 de la mañana hasta las 19 horas. Para mayor información pueden visitar la página de Facebook del Centro de Investigación en Inteligencia Artificial o a los teléfonos 842-1700, extensión 10201. Y con información de Carlos Hermida, les platicamos que se impartió la conferencia Censos y Encuestas de Población y Vivienda como parte de la Cátedra INEGI, que se realiza cada jueves a partir de las 9 horas en el auditorio de la Dirección General de Investigaciones. Octavio Heredia, director general de Encuestas Sociodemográficas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, afirmó que las encuestas por muestreo son fundamentales para los estadistas. Octavio Heredia compartió para el periódico Universo que entre las encuestas está la Nacional de Ocupación y Empleo y Encuesta Nacional de Dinámica Demográfica y la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera. Concluyó que si se cuenta con una clave única de población y se vincula con educación, salud, trabajo o migración, se ahorrarían recursos, ya que el costo es menor al de un censo. Los resultados se obtienen en un corto tiempo y la investigación puede hacerse de manera profunda. La entrevista. Y ya se encuentran con nosotros Carlos Alberto Castillo y Adalberto García para hablarnos del Salsona de este año. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Antes que nada, muchísimas gracias por el espacio. En verdad, siempre nos ha apoyado Radio UV y pues nuevamente aquí agradeciendo. Pues sí, así es. Este primero de septiembre, punto de las 7 de la tarde, vamos a realizar nuestro cuarto evento Salsona, uh-huh. Un evento de procuración de fondos para el campus, en el cual, bueno, pues es un evento 100% salsero, que nos va, en el cual nos van a acompañar tres orquestas de la orquesta Mayabé, que es de salsa, al igual que la orquesta Salsa Picante, y para concluir el evento, bueno, pues nuestra orquesta de salsa de la universidad. Durante, es un evento, como ya se le comentó, 100% salsero, que dura alrededor de 6 horas. Uh-huh. Y bueno, pues dentro de la logística del evento tenemos consideradas 5 academias de baile. Uh-huh. Las cuales entre las tandas de música que van a tener, pues van a estar amenizando con sus bailes, sus dinámicas. Uh-huh. Y bueno, pues la idea es que pasen un evento muy padre, muy entretenido, seguro, sobre uh-huh. todo es eso. Y bueno, pues es un evento a beneficio, el beneficio del campus, que en estos momentos pues nos hace falta bastante. Uh-huh. ¿Cuál es el costo de los boletos? ¿En dónde se estarán vendiendo? Sí, bueno, el costo del evento está en preventa, es de 150 uh-huh. pesos uh-huh. y el día del evento es de 180. Tenemos también reservaciones para mesas, en cuestiones uh-huh. de mesas. Una de ellas es de 4 personas, que es de 920 pesos, y una de 10 personas que cuesta 2,300 pesos. Uh-huh. Los puntos de venta, bueno, pues es principalmente en las oficinas del campus, uh-huh. del campus, y bueno, en unas cafeterías de aquí de reconocidas de Jalapa. Uh-huh. ¿Cómo han sido los eventos anteriores? Este es el cuarto. ¿Cuál ha sido la experiencia pasada? Afortunadamente tenemos muy buena respuesta del público jalapeño. Uh-huh. Eso es una de las grandes fortunas que tenemos. Y hemos contado consecutivamente con algunas de las orquestas, uh-huh. un ejemplo Mayabé, la orquesta de Salsa Drove, que ha estado constante con nosotros. Entonces ya el público jalapeño ya nos ubica uh-huh. prácticamente, entonces es una muy muy buena ventaja para nosotros. Uh-huh. Tenemos muy buena aceptación. Sí, de hecho también una de las cosas que ya nos hemos extendido un poco en las versiones anteriores, y también es el caso, hemos recibido personas de Cuatza, de uh-huh. Puebla, de Poza Rica, incluso de Tlaxcala, uh-huh. que vienen directamente al evento, con uh-huh. el fin de, bueno, de poder pasar un rato agradable, ¿no? Por supuesto. Se ha extendido ya un poquito más aquí de lo que es de Jalapa, y pues uh-huh. hay muchas personas de Veracruz, de aquí del puerto, claro, de la región. Claro. Entonces, reiterar la invitación para toda la gente que quiera bailar. No es necesario saber bailar. No, para nada. Eso es bien importante para nosotros, que la verdad estamos con 2 pies izquierdos. Pues es nos ha servido de mucho, porque nos ha ayudado a dar ese pasito, ¿no? Tenemos bailadores designados. Entonces, ellos pues están viendo a quienes no se nos da, y de repente les dan un jalón para que les enseñen algo. Parte de las mismas academias que van a estar ahí enseñando sus bailes, sus dinámicas, uh-huh. pues también ellos también contribuyen a dar ese pasito, ¿no? Uh-huh. Y tenemos, para la gente que nos está escuchando a través del 90.5 de FM, 6 boletos de cortesías. Para el día de mañana, ¿no? Es correcto. Muy bien. Para que la gente que nos está escuchando mañana nos sintonice en punto de las 14 horas, porque vamos a estar rifando estos 6 pases de Salsona 2018 que nos traen nuestros compañeros. Muchas gracias por ello. Gracias a ustedes. ¿Qué es lo que esperamos? Bueno, ¿qué es lo que esperamos para este año? Pues esperamos pues más, ¿no? Es una meta que tenemos en el sentido de la expectación que se ha causado por el evento, y pues uh-huh. sí pedimos, queremos darles una sorpresa. Tenemos una logística un poquito distinta que no me gustaría comentarla, sino claro. sorpresa para el público. Y bueno, un acomodo de una decoración distinta. Esperamos que sea de su agrado en esta nueva uh-huh. versión. Y para mayor información, en las redes de Fundación UV. Así es, en las redes de Fundación UV, directamente en el campus, y al 842-1700 en la extensión 11025. Ahí personalmente ahí los podemos atender. Muy bien, pues muchísimas gracias Carlos Alberto Castillo y Adalberto García por acompañarnos el día de hoy a hablar de Salsona. Y recordamos que tenemos una rifa, ¿no? Un libro. Así es, en este momento estamos rifando Bartleby de El Escribiente y otros cuentos de Herman Melville. Lo único que tienen que hacer es escribirnos o llamarnos y decirnos, número uno, de dónde nos hablan, y número dos, que nos digan el nombre del barco ballenero de Moby Dick, esta obra que también fue muy muy famosa, autoría de Melville. Así es, tienen hasta las 2:50 para mandar sus respuestas y el equipo de producción estará anotando uh-huh. sus respuestas y desde luego su nombre. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Vamos a un corte y regresamos a Voz Universitaria. continuamos. Administra de forma sencilla tus actividades y proyectos. Realízalos satisfactoriamente adjuntando los archivos que requieras. Monitorea su avance y habilita recordatorios. Explora la herramienta Tareas y conoce los beneficios que tu cuenta institucional tiene para ti. Desde Colabora 365. Disfruta Radio Vintage, un anecdotario musical desde la época de los 50 a los 90. Con Paco Aragón. Escúchelo de lunes a viernes a las 15 horas por Radio UV en línea y por el 90.5 FM. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Me da mucho gusto saludarles. Yo soy Jorge Faibre y a partir de este momento soy el defensor de audiencias de Radio Universidad Veracruzana. Estaré a sus órdenes para recibir sus comentarios, sus críticas, sugerencias, para incidir en los contenidos de esta importante radio universitaria. Estaré a sus órdenes a través del correo electrónico defensoriaradiouv@uv.mx. Ahí estaremos recibiendo todos sus comentarios que serán muy importantes para nosotros. Muchísimas gracias. Especiales de Rock and Roll en Radio UV presenta una de las bandas más revolucionarias de todos los tiempos. The Doors. Robbie Krieger, John Densmore, Ray Manzarek y Jim Morrison. Miércoles 29 de agosto a las 23 horas por el 90.5 de FM en la señal en línea y en la app de Radio UV. The Doors en especiales de Rock and Roll en Radio UV. You know the day destroys the night. Continuamos. Regiones. Estamos de regreso en Voz Universitaria a través del 90.5 de FM y aprovechamos para mandar un saludo a la gente en el puerto de Veracruz y con información de Sujei Enríquez les comentamos que justamente en la región Boca del Río Veracruz, Sergio Aguilar, coordinador de Invenciones y Servicios de Información Tecnológica del Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual, el IMPI, explicó a académicos y estudiantes que la UV, la relevancia de registrar sus productos e investigaciones y convertirlos en patentes. El coordinador dio la conferencia La importancia de la propiedad industrial en las universidades, realizada el 22 de agosto en la USB, organizada por la Coordinación Regional de Vinculación y la Oficina de Transferencia en Tecnología de la UV. Aguilar Valtierra dio como ejemplo el descubrimiento de alguna planta con actividad analgésica o antiinflamatoria que no está en el mercado y que pudiera ser mejor que una aspirina, o una idea que se convierte en un objeto innovador el cual puede registrarse y obtener ganancias por ello. Informó que el IMPI reconoce la aportación que se le hace al país y a quien le pertenece, por lo que invitó a acercarse a esta institución, en especial a los que desarrollan tecnología, y proteger todo el conocimiento a través de un registro de patente. El coordinador Aguilar Valtierra concluyó que en la Universidad Veracruzana hay muchas invenciones de las que podrían generar un recurso económico, crear una empresa de base tecnológica o comercializar productos. Protegerlas otorga seguridad y capitalización del conocimiento. Importante que tanto jóvenes como investigadores patenten sus trabajos de investigación, sus trabajos creativos y desde luego sus inventos, ¿no? Es muy, muy importante lo que se mencionó terminó en Boca del Río, Veracruz, lo que dijo Aguilar Valtierra respecto a hacer una patente y hacer un registro de algún producto. Y con información de Karina de la Paz, les platicamos que del 1 al 5 de octubre en la región Veracruz, la Universidad Veracruzana será sede del tercer Congreso Latinoamericano de Conflictos Ambientales, COLCA. Se reunirán alrededor de 200 ponentes de la academia y organizaciones civiles provenientes de 20 países. Tiene como objetivo el intercambio de experiencias de países de Latinoamérica en conflictos ambientales. El evento tendrá 10 ejes temáticos que van desde los conflictos urbanos y rurales hasta las oportunidades de gestión sustentable. Las actividades a realizar son paneles de debate, simposios, ponencias, conferencias magistrales, pósters, audiovisuales, talleres, giras de campo a zonas de estudio y presentaciones de libros. COLCA 2018 tendrá lugar en la USB de Boca del Río e iniciará con el curso Latinoamericano de Ecología Política del 1 y 2 de octubre. Les informamos a los interesados que aún hay espacios disponibles en el primer curso. Para mayor información pueden visitar www.redcolca.org /colca-2018. Se lo repito, www.redcolca.org/colca-2018, o también pueden escribir al correo electrónico colca2018@v.mx. Reportaje especial. Y a continuación vamos a escuchar un reportaje especial sobre el oso negro. Este reportaje nos lo comparte Uniradio 99.7 FM de la Universidad Autónoma del Estado de México. Y es algo curioso e importante que este reportaje ganó el Premio Nacional de Periodismo en Ciencia de CONACYT. Así es que los invitamos a que escuchemos este reportaje especial, agradeciendo a nuestros compañeros de la Universidad Autónoma del Estado de México. Este lo tengo que subir al Facebook, no me lo van a creer. ¿Me lo pasas? Aquí. ¡Hazle zoom! ¡Un oso pequeño! ¡El oso, mija! ¡Un oso grande! En la red es fácil encontrar decenas de videos sobre osos que aparecen en la metrópoli de Monterrey y en el estado de Nuevo León. En muchos casos, como el que escuchamos, se les ofrece comida, pero este es su pase directo a la muerte. En su visita a la Universidad Autónoma del Estado de México, el investigador regiomontano Rogelio Carrera Treviño hace una pregunta que incomoda a más de uno. El biólogo de la Universidad Autónoma de Nuevo León pide respuestas sobre la forma más letal de conducir a este mamífero a perder la vida. Siempre les pregunto eso. ¿Saben cómo matar un oso? Dándole de comer. ¿Por qué es la mejor manera de matar un oso? Los osos que se alimentan, ya sea porque se los dio el alimento a alguien o porque les dejaron basura a su alcance, cambian su comportamiento, ¿no? Saben que es una comida fácil, que no van a tener que batallar para buscarla, y empiezan a asociar incluso ahora a la gente con comida, ¿no? El oso negro, un mamífero inteligente, cambia sus comportamientos al tener contacto con el hombre y asociarlo con comida. Un estudio desarrollado por la Universidad Autónoma de Nuevo León documentó los daños que ha provocado el crecimiento de las zonas urbanas en las inmediaciones del Parque Nacional Cumbres de Monterrey, principal reserva natural de la región donde habita el oso negro. ¿Qué pasa en la ciudad de Monterrey cuando sucede esto? Pues la gente le llama a las autoridades van, y las autoridades van y lo avientan a ver a dónde. ¿Qué es lo que sucede con los osos reubicados? A ese animal lo estás destinando a morir, ¿no? Hay estudios donde muestran que el 80% de los osos reubicados se mueren. ¿Por qué se mueren? Le llevas a otro lugar donde ya hay osos, ¿verdad? Y los osos tienen una jerarquía muy marcada, ¿verdad? Y empiezan en peleas, ¿no? Les digo que el peor enemigo de un oso es otro oso. Y eso acaba que el menos dominante se ha desplazado, ¿verdad? Y fallece. El cambio en su dieta, al encontrarse con zonas urbanas o ganaderas, han provocado que cabras y hasta animales domésticos sean presas fáciles para el Ursus americanus. En otros países de América Latina, como Perú, se ha documentado que especies como el oso andino son consideradas como dañinas. Judith Figueroa, de la Universidad de Alicante, España, revisó este asunto mediante entrevistas a 310 campesinos de la región. El análisis concluye que el 60% de ellos habían cazado al oso andino por ser considerado un animal perjudicial al alimentarse de los cultivos y el ganado. En México ocurre una situación similar, así lo refiere el especialista de la Autónoma de Nuevo León. El oso negro en realidad es un depredador muy malo para cazar, no está adaptado para eso, ¿sí? El éxito de esta especie se debe al oportunista que puede ser y al hecho de que es un carnívoro facultativo, ¿no? Puede consumir el alimento de origen vegetal. Sin embargo, siempre hay individuos que aprenden a cazar y se vuelven muy buenos para cazar. Los daños en la depredación, por depredación de osos negros en la ganadería, pueden ser muy severos. Los desechos urbanos son el alimento más fácil y también el más dañino con el que se pueden encontrar. El también biólogo Rogelio Carrera ha documentado la muerte de osos negros por su ingesta. De acuerdo con la Semarnat, el oso negro se ubica en el estatus de protección especial y la subespecie Eremicus es considerada en peligro de extinción. Para la investigadora egresada de la Universidad Autónoma del Estado de México, Natalia Montserrat Castillo Huitrón, el crecimiento de las zonas urbanas es la principal amenaza de esta especie. Un estudio, que hace uso de un modelo de consenso para realizar predicciones, determinó que de continuar con la explotación de los recursos naturales en el hábitat del oso negro, al año 2024 podría perderse hasta el 64% de este hábitat. Castillo Huitrón, quien encabezó el análisis, indicó que esto representaría una gran presión para la supervivencia del mamífero y de los cientos de especies que habitan en bosques de la Sierra Madre Oriental y Occidental. Actualmente el hábitat potencial de oso negro en México cubre 354.000 kilómetros cuadrados, lo que representa cerca del 20% del territorio nacional. Y la pérdida del hábitat idóneo para el 2024 será de 228.000 kilómetros cuadrados, lo que representa más del 64% del hábitat idóneo que hay actualmente. La minería también ha puesto en riesgo sus espacios naturales y supervivencia. En zonas como la Sierra de San Luis, en Sonora, en límites con Estados Unidos, producto de esta actividad, existen reportes de muertes de osos negros por atropellamiento. Así lo refiere el especialista Gerardo Carreón Arroyo, de la Asociación Civil Naturalia. Esto derivado de la minería ha construido muchos caminos en esta zona, lo cual no ha hecho de una manera adecuada. Entonces, muchos de estos caminos son paso de fauna silvestre, y ha habido algunos casos de atropellamiento. Y también porque es una parte de esa acera, pues está cerca de la frontera, y también ahí se ha intentado ampliar la carretera para tener un mejor acceso, y esto ha provocado no solo de el oso, ¿no?, sino de otras especies. Actualmente, el oso negro realiza grandes recorridos para encontrar alimento y son producto de la mala conservación y daño de su hábitat. Así lo afirma el especialista en biodiversidad y conservación de la UAM, Octavio Monroy Vilchis. Afirma que esto provocaría en un futuro encuentros del oso con el hombre más violentos y agresivos, como ha sido documentado en países como Canadá. Que esos movimientos tan amplios, nosotros sabemos que generalmente obedecen a que las condiciones del hábitat no son las óptimas. Si una especie tuviera un hábitat óptimo, ¿no?, o un hábitat bien conservado, no tendría que desplazarse tanto para poder cubrir sus necesidades, ¿no? Pues tienen que desplazarse cada vez más, y eso evidentemente va a provocar lo que ya está provocando, que los encuentros con los humanos sean cada vez más frecuentes, y dando una falsa visión que es la interpretación que se le ha dado, ¿no?, que están más en contacto porque hay más, ¿no? lo cual pues no es así. Desde la Universidad Autónoma del Estado de México, Carlos Hernández Sarza. Continuamos. En el anteproyecto de ley orgánica de la Universidad Veracruzana, tu opinión es muy importante. Envía tus observaciones, comentarios o propuestas. Puedes participar de forma presencial o virtual. Ingresa a www.uv.mx/comisión-medio-transitoria para mayores detalles. La consulta finaliza el 30 de noviembre. Escucha todos los martes, Oye, Lee y Dile. Un programa de la editorial de la Universidad Veracruzana, con Germán Martínez y Liliana Calatayud. Todos los martes a las 18 horas por Radio UV. Radio Universidad Veracruzana, 90.5 FM. Conserva tus correos. Despreocúpate de eliminar información constantemente. Ahora, tu correo institucional tiene mayor almacenamiento. Explora la herramienta correo y conoce los beneficios que tu cuenta institucional tiene para ti desde Colabora 365. Disfruta Radio Vintage, un anecdotario musical desde la época de los 50 a los 90. Con Paco Aragón. Escúchalo de lunes a viernes a las 15 horas por Radio UV en línea y por el 90.5 FM. Contáctanos por correo electrónico a holaradio@uv.mx. Radio UV, 90.5 de FM. Continuamos. De regreso en Voz Universitaria a través del 90.5 de FM Radio UV. Y les comento con información de Karina de la Paz que Fernando Escalante Naranjo, estudiante de guitarra de la Facultad de Música de la Universidad Veracruzana, asistió a la Academia Internacional de Verano en Austria del 17 al 28 de julio. Fernando se presentó en tres escenarios como solista en la Wiener Saal, en el recital de la clase Klein Studio, así como en el castillo Schloss Jusch. Para el joven, este viaje le ayudó a crecer en su técnica, ya que la experiencia se centró en el perfeccionamiento musical, lo que fortalece la interpretación y el quehacer musical. Comentó que el más grande reto es lograr una buena difusión del trabajo de un músico, pues considera que en ocasiones es difícil hacer un concierto de música clásica porque la gente no lo consume. El universitario finalizó agradeciendo a la Facultad de Música por el apoyo y a sus maestros Raúl Reyes y Enrique Velasco. Las 14 horas con 46 minutos. Y en el marco del primer Festival de Piano Jalapa 2018, se realizará el concierto de fase final del concurso Esperanza Cruz, el sábado 1 de septiembre a las 18 horas en el Centro Cultural Tlacna. Mañana martes 28 de agosto se presentará el primer recital a cargo de Leonardo del Castillo, catedrático del Instituto Superior de Música de Veracruz y de la Facultad de Música de la UB. El día miércoles 29 de agosto, el recital estará a cargo de Jorge Federico Osorio, ganador de la medalla Bellas Artes, otorgada por el Instituto Nacional de Bellas Artes en México. Para más información sobre las actividades del festival, pueden consultar www.festivalpianojalapa.com o en www.fundacionv.org. Se lo repito, www.festivalpianojalapa.com o www.fundacionv.org. Y bueno, les recordamos que estamos a 2 minutos de terminar con la dinámica del día. Estamos rifando el libro Bartleby, El escribiente y otros cuentos de Herman Melville, a la persona que nos diga de dónde nos llama y el nombre del barco ballenero de Moby Dick. Estamos a 2 minutos de cerrar esta rifa, este sorteo. Y bueno, también vamos a escuchar nuestra agenda cultural. Nuestra agenda. Hoy en el Aula Clavijero, en punto de las 18 horas, como parte de la muestra de cine mexicano de la época de oro, se presenta la cinta En la palma de tu mano, dirigida por Roberto Gabaldón. La entrada es libre. Este martes 28 de agosto, a las 19 horas, la banda Shally Happy Stompers se presenta en el tradicional martes de la Sala Tajín, ubicada en Avenida Miguel Alemán, número 100, en Jalapa. También este martes, el sonido huasteco del trío Tlayoltillani llega a la Facultad de Contaduría y Administración a partir de las 11 horas. Y el jueves 30 de agosto, a las 20 horas, inicia el Festival de Cine MIC Género 2018 en el Teatro JJ Herrera, con la exhibición del documental Dolores, dirigido por Peter Bratt. La entrada es libre. Deportes. Y llegó el momento, ya está con nosotros el profe Ariel Ortiz. Bienvenido, profe, ¿cómo está? Venga, ¿cómo está? Buenas tardes. Muy bien, muchas gracias. Gusto de convencer. Santurio, ¿cómo está? Buenas tardes. Bien, bastante bien, profe. Preocupado, ¿verdad? Sí, tengo una cara de preocupación. Oiga, un doble 2-0, ¿eh? Así es. Primero fue. Con su equipo de Puebla, que perdió con Pachuca 2-0. Y no se quedó atrás el equipo de Lobos, también perdió 2-0 con el equipo de Querétaro. Ambos en situación de... De 2-0 ahí. ¿Algún comentario? No, un lujo. Sin embargo, el equipo que no confía usted ganó 1-0, que fue el equipo de Veracruz y Cruz Azul. Bueno, pues ahí sigue empatando a uno con el equipo de Santos. Esta tarde aquí en la mesa de Voz Universitaria agradezco la presencia del licenciado Flavio Mario Santés Álvarez, titular de la Asociación de Fútbol 7 en el estado de Veracruz, Fútbol Rápido y Fútbol en Espacios Reducidos, que está con nosotros porque hay un proyecto muy interesante dedicado precisamente a las instituciones de educación superior, principalmente a las universidades. Mario, muchas gracias por aceptar la invitación y gracias por estar aquí en Voz Universitaria. ¿Qué tal, Ariel Ortiz? Buenas tardes, pues es un placer estar aquí en la casa nuestra, claro. Y sobre todo tratar la temática de los deportes. ¿En qué año saliste de la Facultad de Derecho, Mario? Fútbol 7, perdón, 1976. No, ya corrió algo, ¿no? Incluso el sistema de justicia ya cambió, pero estamos tratando siempre de mantenernos dentro de esas variables. La actualidad. Así es. Hablamos con respecto a la situación de fútbol rápido y hay algunas situaciones que llaman la atención. Por ejemplo, dicen, ¿por qué jugar fútbol rápido en espacios reducidos? Alguna de las cosas que encontramos así a la primera, que los jugadores tocan 50% más el balón que en el fútbol 11, los jugadores tienen enfrentamientos 1-1 con más frecuencia que en el fútbol 11, la situación se presenta con mayor número de anotaciones, los porteros actúan más, que hay un mejor razonamiento del accionar inmediato del jugador de fútbol 7. ¿Es cierto eso, Mario? Claro que es cierto, ¿no? La diferencia, por ejemplo, entre todos los fútboles que se conocen y vámonos al fútbol rápido, pues es precisamente el principio de la pared, que quien no lo domina simplemente entra a la cancha, se desempeña como si estuviera en el fútbol convencional, el fútbol 7, y se olvida de que la barda es la mejor compañera dentro de quien muestra un poquito de inteligencia para esto, ¿no? En el caso del fútbol 7, pues la aplicación también del balompié en espacios reducidos, que te brinda, aparte de una mejor técnica, también la condición física, ¿no? Y regresando con el fútbol rápido, la falsa creencia de que es para que corran más rápido, que parece. El que tiene que correr es el balón, ¿sí? Y ahí es donde eso coadyuva, que finalmente, cuando se trasladan al fútbol convencional, pues ese tipo de adelantos físico-técnicos les den una ventaja sobre aquellos que no lo han practicado. Pero Mario, en México, perdón, Ariel. Mario, y la creación de esta liga universitaria o de instituciones de educación superior aquí en la capital del estado, ¿cómo genera la idea y quiénes pueden participar? Incluida, bueno, por supuesto, la Universidad Veracruzana. Pues ya se le hizo la invitación en forma directa a la maestra Maribel Barradas, si conoce ya la convocatoria, y creemos que mostrará ahora sí beneplácito por ello, ¿no? Está destinado a instituciones universitarias porque en el mes de noviembre, esto es como un ensayo, en el mes de noviembre Xalapa será la sede del primer campeonato nacional de fútbol 7 en cuestión de educación superior, ¿no? Que incluye obviamente también a tecnológicos. Ahora también hay un reflejo como de la Liga Nacional Universitaria. Entonces el apéndice para Veracruz sería la Liga Mayor Estudiantil. Y con la mención de que del centro del país hacia el norte ya existe la Liga Profesional de Fútbol 7. Creo que tenemos que ser incluidos, tienen que ser incluidos nuestros deportistas en todo este tipo de movimientos que se gestan dentro del llamado fútbol de espacios reducidos. ¿A partir de cuándo está programado ya el arranque de esta Liga Universitaria de Fútbol aquí en la región de Xalapa? Tentativamente para el 11 de septiembre, con una reunión que, atendiendo a la invitación que nos formulaste el día 5 de septiembre, sí, está contemplado para verificarse en las instalaciones de esta radio universitaria, ¿no? Pero hay algunas universidades, sobre todo aquellas que están asentadas en la zona conurbada de Veracruz, Boca del Río, que han mostrado interés, pero que se encuentran en plena etapa de inscripción y estaban solicitando una variante, también han solicitado información y mostrado interés el Tecnológico de Misantla y algunas otras instituciones del interior del estado. ¿Dónde pueden acudir para mayores informes e inscribirse en esta nueva Liga Universitaria de Fútbol Rápido? Bueno, fútbol dentro de la cuestión de información, obviamente también creo que se vale mencionarlo, ¿no? La pueden obtener en la página de Radio Televisión de Veracruz y físicamente en José María Mata número 13, ubicada en el centro de la ciudad, o al teléfono 2282-201016. ¿Lo podemos repetir, por favor? 2282-201016. ¿Hasta dónde está la fecha para que se puedan inscribir? Tentativamente debía ser el 5 de septiembre, pero estoy mencionando todo este tipo de renglones que aducen algunas responsables de las universidades. Muy bien, entonces la situación está abierta para que se pueda generar ya. Es instituciones de educación superior, están contempladas todas las universidades de la capital del estado, de la región, indicas que de Veracruz y también de Misantla están interesados para que puedan en algún momento ser parte de esta nueva liga y una nueva experiencia. Mario, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a Radio Universidad Veracruzana, a ti Ariel Ortiz, aquí a los compañeros que hoy nos permitieron estar y sobre todo al señor director. Dicen que la filosofía y el deporte no se pueden separar, ¿no? No, jamás. Están incluidos. Claro, es cultura. Eso manifiesta un joven universitario, Enrique Hernández, que está a punto de concluir su actividad en la máxima casa de estudios de Veracruz y que es partícipe de la representación de halcones de la Universidad Veracruzana en lo que corresponde a la situación del ajedrez. También Raúl Fernández Hernández, entrenador de fútbol rápido femenil de la Universidad Veracruzana, señala que el 5 de octubre la máxima casa de estudios arranca el torneo de fútbol universitario recibiendo al Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Estado de México. Hasta ahí la situación de los deportes. Muchas gracias, Mario. Pendientes con la situación de que estemos en los informes, por favor, cómo va avanzando, quiénes se inscriben, qué participan, dónde van a efectuarse las actividades del fútbol rápido en la capital del estado, Antulio. Con toda mi pena, ojalá que la próxima jornada sea mejor para el equipo de Puebla en lo particular. Esperemos también todos. Fútbol 7, ¿sí? Muy bien. Y hoy hay emparrillado, ¿no? Sí, a las 5 de la tarde, estamos ya pendientes para que nos acompañen. Hoy viene uno de los excapitanes del equipo de halcones de la Universidad Veracruzana, Héctor Amador, fue capitán del equipo de Liga Mayor y también seleccionado nacional. Muchas gracias.